tengo sudando como, como pollo al grill. No queremos a los Kiko en este carril. Aquí sacamos los chavos desde el barril. Porque no comen ni no me ejecuta. Trae otra amiga para ver si se recluta. Ese es el flow, estamos en la misma ruta. Terminar tú con una nota y dije, pum. Abusadora. Sensation. todo el mundo en la discoteca, nos fuimos hasta abajo, mami hasta abajo. Don't forget to tag me on those IG stories, Alex Sensation. Hump Day. Y nunca vuelvas, que todo se te devuelva.

encima donde agarro su más. Sé que te dejaste a su más. Y de una de pecho me zumbé. Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B. Mami, qué rica tú te vas. Pa' los 2000 escucha RBD. Y ahora quiere perreo toda la noche en la pared. Y que si no se ve. Mami, tú eres élite, no te me limites. Déjame hacerte lo que me diste y te levite. Dale pa'l escondite, no te me arique. Que aquí no va a poder llegar los satélites. Mami, sube algo, dame contenido. Ese es lo más seguido. Me paso jangueando, a ver si coincido. Ey, y por si estoy contigo, mami, nuestra bella. Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Dímelo, Benito. Alex Sensation. Gracias por estar conmigo en este miércoles, ombliguito de la semana. Nueva York a través de la Mega, Los Ángeles a través de la Mega, Miami, Orlando y Tampa a través del Sol, Puerto Rico a través de Play, a través de la música. Abre el mundo entero, follow me on IG. Alex Sensation. Ready? Switch up, switch up, switch up. De ti te como un plan, la bola se me plan, claro que se me plan, papi está jamiqueando como que son un bubán, toma lo que me plan, y no le lo paloteas, sino un poco te desvías pa' donde ven cote, dando los cuartos como un charlatán, tirándolo pa' arriba pa' que baile Cocotán, dando los cuartos como un charlatán, tirándolo pa' arriba pa' que baile Cocotán, Cocotán, Cocotán, Cocotán, Cocotán, Cocotán, Cocotán, tirándolo pa' arriba pa' que baile Cocotán. Tirándolo para arriba para que baile Cocotán. Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo. Tirándolo para arriba para que baile Cocotán. No pare, no pare, no pare, no pare. Tirándolo para arriba para que baile Cocotán. Para mí no hay mujeres, yo soy un charlatán. Todas las moleo me lo dan. Me paré para la nevera y todas las ropas se quitan. Amanecimos guayando fracatán. Las mujeres están fit, me levantan el loco. Acá pelado dos polvos de orinoco. Los tigres que andaban con ella no lo conozco. Le pedí 40 champañas y quedaron locos. Amanecieron todos en el apartamento mío. Le dimos para la playa y te tengo para el bote mío. Un reguero de tigres atrevío. Yo cuando se dan dos patrullas le quedo donde quiera hacerme un lío. Los cuartos que a mí me quedaban se gatán. Tirándolo para arriba para que baile Cocotán. Tirándolo para arriba para que baile Cocotán. Mami, let me see what you work with. Cirugía sin grasa, muévelo que siempre gota con la de la botella, la reina. detector, la mamá mazota. Baila tu cuerpo, alegría, macarena. Se me paró el tentáculo que te rompe la vena. Yo no te voy a coger pena, lo tengo como una antena. Te voy a comer de desayuno y de cena. Bom, bom, pégalo del techo, rompe la casa. Vibra con cirugía sin grasa. Bom, bom, pégalo del techo, rompe la casa. Vibra con cirugía sin grasa. Ese estilo que me tiene pensando, tú y yo con meterle con todo. Yeah. Soy que te como todo lo que quieras, está bien rico y se me lo costó. Se ven tan duras que no me importa si son naturales o de silicón. Yeah. Tengo un bajón de azúcar y esa nalga te digo real lo que son. Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bom, bom. Mueve ese bom, wow. Mueve ese bom, mueve ese bom, bom, bom. Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bom, bom. Mueve ese bom, mueve ese bom, mueve baby, ese bom, bom. Shake it, shake it. Coso que tú me tienes aquí bajando kilos. Llega tu general, le manda más el matatán. Tú sabes que ese pelotón te lo fusilo. Quema calorías con el cardio. Va a correr los Lakers que llegaron los Warriors. Yo soy la corriente, siete los kilovatios. Un tigre dentro y fuera del patio. Bom, bom. Pa' que yo pa' llevar. Pa' que yo pa' llevar. Tú quieres la orden. Bom, bom. Pa' que yo pa' llevar. Pa' que yo pa' llevar. Tú me dices en dónde. Ese tema tiene un quien empezando. Estoy loco en meterle con todo. Yeah. Hoy que te como todo lo que quieras. Está bien rico y se me lo costó. Miércoles, ombliguito de la semana, hump day, dos días para la mega mezcla. Te acabó la cuarentena, el cuerpo lo pide, la calle está llena. Por eso mi cuerpo pide calla. Yo me voy pa' la calle, dale, tírame un selfie. Esta gasolina y rum, rum. Donde maquinón que nos fuimos. La cuarentena se acabó y le metimos. Pues el ron y la yali nos traímos. Porque el party va serio. Así que siervo, póngase serio. Hoy sí que pa' la foto voy feo. Bien por la chapa casa yo creo. El domingo me guillo de ateo. Y en arrebatado todo el tiempo jangueo. La pámpara en llama, Alex. Por eso mi cuerpo pide calla. Hasta mañana, calla. Pero le falta sazón, batería y reggaetón. Ey, ey, cuidado con mi corillo. coming up. Y solo faltan dos días para la mega mezcla, el concierto. Thank you. not gonna play, not gonna play. Oh no, I ain't like that. I'm a wild cat. Anoche se te escapó un te quiero. Y dicen que los borrachos no mienten. Becky G. Zumba. Rumba, como dice, Guarirumba.